Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes a todas, todes, todos. Bienvenidos a Desde el Barro. Mi nombre es Maggie y voy a estar acompañándolos estas dos horitas junto con mis compañeros Piki, Ariel y Lili. ¿Cómo les va? Hola. Hola. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. Re buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué? Día que nos ha tocado. Me hiciste acordar, Piki, a un profesor de la tecnológica muy conocido, porque también era profesor en el industrial o en ingeniería química, creo. No, hace mucho que no lo veo, pero era Bianculli. Muy conocido. Todo el mundo lo ubica y uno entra al aula en medio de una clase de Bianculli y él te dice, felices Paco, feliz Navidad, como así, te empieza a tirar. Cosas fuera de contexto, sin mala intención, solo con la intención sí, de hacer un chiste nomás. No es que te quiere dejar completamente expuesto mientras entras al aula, pero bueno, también hace eso. Claro. Ya está. Ahí pasó el recuerdo de Bianculli. Ya se fue. Yo no lo conozco. Un saludo. Un saludo a Bianculli si nos está escuchando. Gran profesor. Sinceramente. Muy famoso. Sí. En el ambiente. Así que, bueno. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un programa súper, súper interesante. Vamos a empezar haciéndole una entrevista a una integrante del Frente en Defensa por la ESI. Justo hoy, que es el día en contra del abuso infantil, no lo quiero decir mal, pero creo que va por allí. Después vamos a leer en el espacio literario un texto de Elian del Mestre, y finalmente en la entrevista musical estará la prometida Ale Papini, que no estuvo con nosotros la semana pasada, pero ahora estamos comprobando a casi tenemos un 90% de probabilidades de que esos problemas técnicos no estarán y que todo va a salir bien. Haciendo las pruebas correspondientes y parece estar todo encaminado a que vamos a tener a Ale con nosotros hoy. Exacto. Perfecto. Así que bueno. Sí, es el Día Internacional para la Prevención del Abuso contra Niñas y Adolescentes. Ahí está. Gracias, Lili. Ahí está. Completo. De nada. Perfecto. Bueno, y de paso les cuento que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, porque después de esto alguien que no voy a ser yo va a decir la consigna, y nuestras redes sociales son las siguientes: tenemos Instagram y Facebook, que es @desdelbarroestafe, y si no nos pueden escribir por Twitter, que es @desdelbarroesfe. Por otro lado, también tenemos nuestros números personales, quienes la mayoría tenemos. En realidad todos tenemos WhatsApp, pero además Ariel tiene Telegram por si alguien quiere escribirle por ahí. Así que bueno, lo pueden hacer en nuestros números personales. Muy bien. Yo antes que nada quiero mostrar o manifestar que estoy ofendido. Estoy ofendido porque no me han saludado porque es mi día. Y yo creo que Ariel también debería estarlo. No, yo creo que Ariel también debería estarlo. Lo que pasa es que le da vergüenza manifestarlo. Pero bueno. El día de todos los pichis. El día de todos los pichis. El día de todos los pichis. Sí, me gustó eso. No, hoy no es el día del piqui, pero sí, resulta que nos enteramos, así como al pasar, que es el Día Internacional del Hombre. ¡Bravo! Aunque no lo crean. ¡Señores! Por aunque sí, el no día lo que crean. Faltaba. El día que hacía falta. Gracias, hombres, por existir. Por existir, por salvarnos. Por cuidarnos, totalmente. Por cuidarnos. Gracias. Era hora que nos valoren, era hora que nos valoren. Sí, por supuesto. Sí. Después de siglos de no existir los hombres, ahora tenemos un día para que se nos note. Que nos visualicen, que nos vean. Menos mal. Se está terminando con los años de invisibilización que sufrimos. Sí, totalmente. Y una de las fuentes por las cuales nos informamos, a las cuales yo le tengo que agradecer, creo que a Lola, que nos informamos de que hoy el Día Internacional del Hombre, es el mismísimo Nick ha hecho un chiste alrededor de esto, así que le mandamos un gran saludo también. Artista exclusivo de Del Barro, Nick, nosotros le pagamos para... No, la verdad que... Bueno, a todo este patetismo del Día Internacional del Hombre, nosotros le vamos a sumar algo, le queremos sumar algo, así que nuestra consigna del día de hoy va a ser que nos cuenten, que nos digan, a ver, no sé, una frase o una situación machirula que hayan vivido, especialmente mucho más las mujeres, pero también los hombres, cualquier cosa que tengan ganas de contarnos alrededor de este Día del Hombre, alguna frase que les guste, por ejemplo. Yo voy quiero arrancar a responder la consigna porque y la voy a responder nada más y nada menos que basándome en la página Wikipedia, página que muchos accedemos para ver distintas cosas, y la página Wikipedia tiene una entrada sobre el Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre, y que, bueno, no importa, alguien lo estableció, alguien no dice por qué, no se sabe por qué, pero la página está llena de cosas terriblemente machirulas. Por ejemplo, de un símbolo, tiene un símbolo el Día Internacional del Hombre, que es una mano agarrando el símbolo masculino, así con la flecha. Que, sí, muy patética. Bueno, pero además tiene algunas cosas que... Bueno, pero es azul, porque el azul es de los hombres, corresponde a los hombres. Claro, y sí, qué color va, sí. Es azul y es una mano amarilla horrible como corresponde. Pero bueno, la página dice un montón de cosas terribles. Por ejemplo, que hay una tal Ingeborg Breines, que poca credibilidad tiene su existencia, que supuestamente es directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, que apoyó la iniciativa de elegir un Día Internacional para el Varón y la consideró una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre sexos. Sí, así como lo escuchan. Eso dice la Wikipedia. Vamos a suponer que Ingeborg Breines no existe, lo inventó el que escribió el artículo de Wikipedia. O no sé si suponer o esperarlo, con todo, desearlo que no exista y que esto sea mentira. Bueno... Hay muchos otros comentarios, pero después hay 6 pilares del Día Internacional del Hombre y quiero arrancar con esto la consigna del día de hoy. Primer pilar, promover modelos masculinos positivos, no solamente estrellas de cine y deportistas, sino también hombres de la vida cotidiana, de clase trabajadora, que viven vidas dignas y honradas. Sí, así lo digo. Sí, muy bien. Después, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños y al medio ambiente. Bueno, hay algunas más, pero vamos a pasar a la más importante, creo. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las áreas de servicio social, en las actitudes y expectativas sociales y la legislación. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género y crear un mundo más seguro y mejor donde la gente pueda estar segura y crecer para alcanzar su pleno potencial. Sobre todo. Muy hermoso. Muy lindo. Hermoso, qué gran artículo. Lo podemos compartir en las redes sociales. Ay, si están de acuerdo. Sí, muy hermoso. Gracias, hombres queridos. Lo podemos compartir, pero con algún comentario que diga que, por favor, que o sea, que se note que nos estamos riendo de eso, porque si no, es como que tengo miedo que alguien lo ve en las redes sociales, encuentra eso y dice: este programa. No lo vamos a compartir. Y hay mucha literalidad, sí, la gente se lo toma muy literal a todo, pero bueno, vamos a seguir y vamos a felicitarlo a nuestros hombres queridos. Gracias, gracias, la verdad que nos lo merecemos. Sí, se lo merecen, chicos, muy bien. Y acá tengo una definición de qué es el machismo. Dice: es la actitud o la manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Entonces, bueno, en relación a esta frase y al Día del Hombre, qué sé yo, la consigna tiene que ver con esto. ¿Qué situaciones o qué frases ustedes han vivido o han escuchado o quieren traer de otras personas o de otras situaciones que tengan que ver con esto, con el machismo, el machirulismo? Y bueno, uno empieza a buscar y hay por todos lados, ¿no es cierto? Así que, por todos lados. Por todos y demasiado. Lados, gente. Sin demasiado. Duda que demasiado. Almojas la luna desde mi infancia. Un beso primario en tu lengua, Santa Fecina. Moldeando los torsos que brillan azabaches. Tengo la gracia de amarte y el don de narrarte cantando, cantando. We'll be right back. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1. Piki, ¿nos querés contar qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando del Tavo Angelini, Costanera. Muy bien. Lo voy a mandar al frente, Piki, porque hay que hacerlo cada vez. Ese tema ya lo habíamos escuchado. Lo mismo le hacía a mis compañeros y compañeras en el Mango del Hacha, sépanlo. Y los voy a cagüetear siempre. Los voy a cometer siempre que elijan de nuevo el mismo tema que ya escuchamos. Así sos. Los aliento. Los aliento y las aliento a que elijamos temas nuevos. No se puede tener un secreto en esta radio, es tremendo. Sacate la gorra, Ariel Espinaco. Sacate la gorra. Es tremendo, Ariel, sabe todo. No. Así. Impresionante. No lo puedo creer, pero bueno. Todos guardados los temas, así que sépanlo. No se me va a escapar ni uno. Bueno, empezamos con la primera entrevista. Dale, vamos. Bueno, hoy, como hoy dijo Maggie, vamos a entrevistar al Frente en Defensa del ESI. Y para, en esta entrevista, como en su representación, digámosle, estamos con Fernanda Frangela. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien, sí, muy perfecto. Bien. Acá, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, de nada, gracias por participar. Para empezar, ¿qué es el Frente en Defensa del ESI? Bueno, el Frente es una agrupación, o sea, un grupo de personas que creemos firmemente que la educación sexual integral hoy por hoy no es un derecho que esté totalmente garantizado, y entonces nos juntamos, nos mantenemos unidas para pensar acciones, estrategias, actividades que tengan que ver con, bueno, difundir de qué se trata la educación sexual integral, porque hoy por hoy, como ustedes saben, hay muchas resistencias, es un paradigma totalmente nuevo respecto de la sexualidad, de los derechos, de lo afectivo. Entonces, bueno, genera algunas resistencias, genera algunos miedos. Y bueno, nosotras queremos que se conozca qué es la ESI y que se entienda por qué es un derecho fundamental que tiene que hacerse efectivo en cada institución, en cada escuela donde asisten niños, niñas y adolescentes, y también en las formaciones de futuros docentes en los institutos de profesorado. En un principio, al frente... ¿Es de acá de la ciudad de Santa Fe solamente o es provincial el frente? No, el Frente en Defensa de la ESI surgió en Santa Fe y es de Santa Fe. Yo vivo, por ejemplo, en Santo Tomé, pero estamos, nuestra acción, nuestro... territorio está en Santa Fe, pero participamos también de lo que ahora se ha dado en conformar hace poco tiempo, que es una red provincial por la ESI, que nuclea a varias organizaciones y a varias grupos de militantes por la ESI para mantenernos, bueno, al tanto, porque hay muchas partes de la provincia se vienen haciendo acciones de este tipo y, bueno, queremos fortalecernos también. Vos mencionabas un poco cuál era la importancia de la educación sexual integral en las escuelas, pero ¿nos podrías ampliar un poco más por qué es importante dar ESI en las escuelas, tanto en niños como en adolescentes, con niños como en adolescentes? Silencio el micrófono, perdón. Sí, bueno, la educación sexual integral es el acceso a la información científica, validada, confiable, que nos permita a nosotros y a nosotras tomar decisiones acerca de decisiones responsables, decisiones autónomas, que nos permitan acceder a esos saberes y poder ser responsables y cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Y también tiene que ver con un reconocimiento de que existen distintos tipos de violencias vinculadas al género y a la diversidad sexual, que a través de la educación y del trabajo en las escuelas es posible brindar otras miradas y es posible aprender a respetarnos, a poder elegir libremente, a poder no reproducir esas prácticas que son violentas, por ejemplo, los noviazgos, ¿sí? Que se dan muchas prácticas de violencia. Y bueno, es para nosotros es fundamental porque apunta a construir vidas dignas, vidas libres de violencia, vidas autónomas. Nos parece un derecho básico fundamental. Es decir, si uno revisa la educación sexual que no tuvo y las consecuencias que eso tuvo, ¿sí? Se da cuenta de la importancia de que en la escuela te hablaran de la homosexualidad, ¿no? Como algo, como una enfermedad, como una patología, como algo raro, como lo anormal, de que te hablaran de lo que pasaba en tu casa, quizás, del maltrato, era algo que no estaba bien, que no había que normalizar, ¿sí? De que te hablaran de qué es el abuso sexual y cómo identificarlo para poder hablar de esto. Entonces hay un montón de cuestiones que engloban dentro de la ESI que son básicas para poder tener una vida digna, ¿sí? Y la sexualidad acá se entiende no como algo que tiene que ver con la genitalidad, con el desarrollo de la pubertad, con las primeras relaciones sexuales, sino como una dimensión múltiple del ser humano que desde que nosotros nacemos se va construyendo. Y se va construyendo porque nacemos dentro de una sociedad también que todavía tiene fuertes roles, ¿no? Fuertes roles de género que nos dicen, nos habilitan a determinadas cosas y a determinadas otras no, y que eso muchas veces atenta con nuestros deseos, con nuestras elecciones, con nuestros proyectos de vida. Entonces, bueno, nos parece fundamental. Y si bien existe una ley nacional que reconoció la ESI como un derecho humano fundamental, todavía, a 14 años de la sanción de esa ley, dado que implica también un cambio cultural, que tienen que apropiárselo las personas, todavía, bueno, estamos en proceso y no sin resistencias, no sin obstáculos. Claro. ¿Algo que quería mencionar? Sí. Sí, dale. No, no hay problema. No había mencionado respecto de nuestro grupo, es que nos conformamos en 2017 y veníamos de diferentes experiencias de militancia, algunas en educación popular, algunas desde los trabajos en centros de salud, desde los centros de estudiantes. Entonces, bueno, todo eso fue conformando se fueron dando diálogos, fuimos reconociendo problemáticas y nos fue afianzando como grupo. Y después, como todo, los recorridos por ahí uno se mantiene, se puede mantener más o menos, o surgen otras cosas, pero hoy seguimos siendo mayormente las personas que también comenzamos. Y seguimos invitando y seguimos abiertos a todo eso. Fernanda, ¿y qué tipo de actividades, vienen llevando adelante en estos años como frente? Y bueno, desde 2017 que arrancamos, nosotros al principio comenzamos con actividades de visibilización en la vía pública. Entonces comenzamos a hacer lo que se llamaban los bajitazos por la ESI, que lo replicamos también de compañeras que lo llevaron a cabo en la ciudad de Rosario. Y los agitazos eran, bueno, esto, actividades de difusión, de radio abierta, festivales musicales, donde intentábamos hacer ver ante la sociedad, irrumpiendo ahí en el espacio público, qué era la ESI, de qué se trataba y por qué era importante. Luego, en 2018, por ejemplo, organizamos un festival muy importante con compañeras que estaban en la lucha por otras dos leyes, porque al principio nuestra actividad se dirigió a exigirles a la Cámara de Legisladores que sancionaran una ley para reforzar lo que ya se venía trabajando y haciendo en las escuelas, en muchos espacios. Este fue el festival Basta de Medias Tintas, donde entonces confluyeron también en la exigencia por la ley de paridad de género y la ley de cupo laboral trans. Bueno, esas dos leyes hoy existen, fueron aprobadas, y la ESI todavía no. Si bien nosotros entendemos que son un conjunto de normativas que están íntimamente relacionadas y que apuntan, bueno, a diferentes aspectos de una misma problemática que tiene que ver con el género, la sexualidad. Ya en 2019 nos dedicamos cansadas de lo difícil que es por ahí llegarle a nuestros representantes, las cámaras, sobre todo senadores, y habiendo tenido reuniones con ellos, nos dedicamos a trabajar con, dijimos, bueno, ya existen cosas que se hacen por la ESI, sigamos apuntando a fortalecer eso desde lo más básico, que es el trabajo que se hace en las escuelas, y comenzamos a reunirnos con representantes de centros de estudiantes de algunas escuelas públicas y privadas de Santa Fe, y con ellos, bueno, trabajamos en juntarnos, conversar, conocer, escuchar desde el lado de como estudiantes secundarios, digamos, cuáles eran los obstáculos que ellos tenían, los reclamos, las reflexiones que hacían en relación a la ESI, porque aparte nosotros pensamos que la verdad es que los jóvenes, las jóvenes son quienes están motorizando en gran parte ese cambio de paradigma, y son ellos los que, o sea, a mí me pone muy contenta verlos y verlas plantados por su derecho, queriendo que su educación sea otra cosa también. Y bueno, en 2020, con el tema este de la pandemia, y agobiadas bastante por todo lo que fue el trajín laboral y demás, lo que pudimos hacer es confeccionar una encuesta, porque no existen datos hoy por hoy de cuáles son los obstáculos o las resistencias que encuentran quienes trabajan en educación, docentes, directivos, personal escolar, para implementar la ESI, y obtuvimos información que nos pareció relevante sobre todo respecto a, bueno, cuáles son los temas más difíciles de abordar, de dónde vienen las resistencias, cuáles son las propuestas que hacen esos y esas trabajadoras de la educación para sortear estos obstáculos. Y finalmente concluimos este año haciendo un festejo por los 14 años de la Ley Nacional 26.150, con lo que llamamos el cumpleaños de la ESI, y bueno, fue un evento por redes sociales, pero ahí difundimos los datos de las encuestas, hicimos un conversatorio con experiencias de docentes que contaron cómo trabajan la ESI en distintos ámbitos, en contexto de encierro, en nivel inicial con niños y niñas pequeños. Y bueno, eso fue... Ah, y algo muy importante que también quiero mencionar es que participamos este año de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, como invitados, invitadas, porque se estableció un diálogo con organizaciones, y bueno, fuimos convocadas, y ahí pudimos también expresar nuestra voz, y de ahí surgió un proyecto unificado de diputados y diputadas que fue aprobado y está ahí en espera hoy por hoy, viendo qué pasa, porque hay otros proyectos también queriendo interferir con ese, y bueno, sobre todo los sectores conservadores, y bueno, estamos ahí. Pero fue un lindo intercambio ese. Incluso bien, participó en la Defensoría de Niños y Niñas, estuvo interesante. Bien. Fernanda, ¿te parece que escuchemos una canción y continuamos un ratito más? Perfecto. Bueno, gracias. Ayer me perdí por no mirarte bien, me perdí que en mi lugar dejó flotándome. Un instante lamentable que no supe ver. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y estábamos escuchando un tema de Toponauta que se llama Momento Monumento, que es de su último CD o Extended Play que salió este año, en el 2020, que se llama El Riesgo. Así que bueno, continuamos con nuestra entrevistada Fernanda, que es integrante del Frente en Defensa de la ESI. Y quería arrancar preguntándote, si mis compañeros no querían preguntar otra cosa, pero que el 19 de noviembre, es decir hoy, es el Día Internacional para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Niñes y Adolescentes también. Y dentro de esta conmemoración, este día, digamos, ¿cómo enmarcamos la ESI, digamos, en esto, en este Día Internacional? Estoy muy mal haciendo preguntas hoy, perdón que se enreda, pero... No, es fundamental este tema. Fundamental porque es un tema que hay que abordarlo, por eso vuelvo a remarcar esto de que la ESI cambia lo que entendíamos como sexualidad y como algo que había que hablar y en determinados temas en la adolescencia. Y con la problemática del abuso sexual nos damos cuenta de que en realidad esto hay que comenzar a abordarlo desde que las niñas son muy chiquitos, muy chiquitas, comenzando por el autoconocimiento del propio cuerpo. Sí, muchas veces estamos acostumbrados y acostumbradas, y esta es una experiencia que me trajo una compañera que tiene un jardín maternal, valga el adjetivo, en Recreo, que es el modo como nosotros, les adultos, porque hay mucho adultocentrismo acá también, manipulamos el cuerpo de los niños para cambiarlos, para mostrarles afecto, para esto, para lo otro, y muchas veces, bueno, no estamos enseñándoles a esos niños, niñas, niñas el respeto y el poder decir esto me incomoda, esto me molesta, esto, bueno, esto está bien o está mal, y que alguien, por ejemplo, les enseñe los nombres de las partes del cuerpo, ¿sí? Muchas veces al no poder nombrar los genitales o las partes del cuerpo, las niñas no tienen las herramientas para poder decir me tocaron acá, esto, no me gusta que fulano me haga esto, y no podemos identificar el abuso sexual, ¿sí? O llegamos tarde. Y bueno, les docentes somos responsables porque somos quienes pasamos gran parte del tiempo en el acompañamiento, en la educación de las infancias, y tenemos que estar muy atentos y atentas, y somos garantes de derechos también. Entonces necesitamos formarnos y necesitamos enseñar estas cuestiones del cuidado del cuerpo, el respeto por el cuerpo del otro también, que son cosas que se aprenden desde la primera infancia. Fernanda, te pregunto, ¿cómo afecta en la docencia el contexto de pandemia y particularmente el tema de la enseñanza virtual, en que cada uno en las casas, la no presencialidad implica perder algo bastante o muy importante para hablar ciertos temas con los y las alumnas? No sé, ¿se vio afectado de alguna manera? ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Estrategias? Yo soy docente, sí. Entonces... ¿En qué nivel o modalidad, Leandro? Secundaria. Escuela secundaria. Bueno, principalmente la pandemia vino a dejar en evidencia un conjunto de desigualdades muy fuertes que tenemos entre los alumnos que concurren a nuestros establecimientos, y lo más grave es haber perdido contacto por completo con algunos de ellos, ¿sí? De los cuales realmente no sabemos cómo están, dónde están, no tenemos el espacio privilegiado que constituye el aula para poder, porque el espacio del aula es un espacio también donde se va generando un vínculo. Y es un espacio privilegiado porque es la escuela muchas veces es el único lugar donde esos chicos y chicas tienen la posibilidad de expresarse o de manifestar algo con otros, que le permite a la docente, leer entre líneas que hay algo ahí que hay que escuchar, que hay que preguntar, que hay que conversar. Entonces esos espacios no los tenemos. La virtualidad viene a mediar el contacto también de la docente o del docente con el espacio familiar, que a veces es propicio y es beneficioso y es bueno, y a veces realmente es la limitación para poder hablar de determinadas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que nos ha afectado mucho. Aparte, la virtualidad no tiene nada que ver con lo que nos genera estar con otros, esto es uno más uno no hace la totalidad, ¿sí? Y bueno, ese estar con otros es lo que se ha perdido, y es lo que son las situaciones donde ese espacio genera acontecimientos que a nosotros nos permite trabajar en conjunto esas problemáticas. Sea, por ejemplo, la violencia de compartir fotos íntimas por redes sociales y que después se impacta en el aula. Bueno, hoy estamos desligados, no tenemos acceso al grupo para poder trabajar eso en grupo también. Esto es relacional, vincular, o las situaciones de discriminación, o las situaciones de violencia en el noviazgo, o los temas de cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, se complica mucho trabajar solo la ESI desde lo curricular, si bien es importantísimo, pero tiene grandes limitaciones. Te pregunto, cortito, el frente por la ESI, digamos, no plantea que haya una materia ESI, ¿no? Sino que sea transversal. Claro, es decir, el proyecto, lo ideal es que sea transversal. Esto por varias cuestiones. Una es porque entendemos que los conocimientos y los saberes sobre sexualidad deberían poder ser accesibles a todos, a todas, a todos los docentes también, y porque el docente como docente no habla solamente de su campo disciplinar. Segundo, porque entendemos que las temáticas de sexualidad y de perspectiva de género atraviesan las disciplinas, entonces es necesario volver a pensar la disciplina desde, desde los aportes de los estudios de género. Y bueno, tercero, porque la transversalidad también nos da una mirada global de cómo esto impacta y se relaciona en múltiples ambientes, en múltiples ámbitos de la cultura y de la sociedad. Digo que es un ideal porque tiene sus complejidades y porque se ha dado mucho la discusión sobre si conviene que esto se siga insistiendo con la transversalidad o que se dedique a espacios específicos dentro de la currícula, por ejemplo el taller de ESI, para hablar de determinadas problemáticas que a veces quedan afuera, ejemplo la trata de personas, el abuso sexual, distintos temas, ¿no? Pero bueno, seguimos apostando a la transversalidad porque es, creemos que es lo mejor, lo que va con el concepto de integralidad de la educación sexual integral. Fernanda, te pregunto, ¿cuál es el estado actual de la ley de ESI? O sea, ahora con lo que comentabas hoy, que se habían podido juntar con diputados, diputadas a formular un proyecto que está ahí frenado, y especialmente, ¿cuál es el estado actual de cara a que lo apruebe la Cámara de Senadores, la más complicada en estas cuestiones siempre? Sí, la situación es compleja, porque si bien ese proyecto unificado en el que participaron diputados del Bloque Socialista, de Igualdad y Participación, el diputado Leandro Busato también, se logró un proyecto en común, es decir, se pudo poner algunos puntos en común, y eso es muy importante porque se alcanzó un consenso de mayoría, ¿sí? A la vez se habían presentado otros proyectos del bloque Somos Vida y Somos Vida y Familia, que realmente planteaban unas cosas, primero que plantean algunas cosas que desconocen el funcionamiento de las instituciones escolares, y plantean un poco esto de dejar de lado la obligación del Estado para dar lugar a las preferencias que tienen las familias o que tienen los idearios institucionales por sobre lo que nosotros consideramos que es parte de... Claro, este, la típica con mis hijos no se metan. Claro, exacto. Resumen ese lema que para nosotros es... Bueno, o sea, en realidad eso es una cortina para que se produzcan un montón de violencia, que en algunas personas puede estar bien intencionado porque hay miedo, porque no se sabe qué temas se van a trabajar, pero la escuela siempre estuvo abierta y lo va a seguir estando a trabajar incluso en conjunto con la familia, porque esto es un proyecto civilizatorio, es un proyecto, bueno, la palabra civilización tiene unas connotaciones medio dolorosas para nuestro país, pero queremos decir, es un proceso de transformación social que va más allá de la generación que estamos educando ahora, ¿sí? Proyectamos que esos niños y niñas y adolescentes incluso puedan intervenir en sus propias relaciones familiares, en sus propias para hacerlas mejores, ¿sí? Entonces, bueno, estaba planteado este proyecto, pero no prosperó. El diputado sacó el unificado. Asimismo, un senador había también a mediados de este año anunció la presentación de un proyecto de ESI que dice que trabajó con estudiantes del departamento San Lorenzo y que contiene más o menos los principios de una ESI laica, científica, que respete la diversidad, con perspectiva de género, y lo vimos como un avance, porque de esto ni siquiera se hablaba en senadores, cuando nosotros en 2018 planteamos que necesitábamos reunirnos con ellos y demás. Además contamos con Alejandra Rodena, que es la vicepresidenta de la Cámara, que también lo anunció con mucho énfasis, como si fuese un logro, una política que iban a seguir fortaleciendo. Pero hasta ahora, o sea, ¿qué pasa ahora en noviembre? Y más aún con la discusión que se va a instalar en el Congreso Nacional por la ley de aborto legal. Nuevamente han aparecido, van a aparecer y siguen apareciendo sectores conservadores que se están organizando y que juegan con esto que yo les decía de juegan con la ignorancia, con los miedos, juegan con las emociones, tergiversan mucho, hasta decir barbaridades sobre el proyecto de ESI, para hacer presión sobre estos senadores, que también responden a muchas voluntades particulares, ¿no? Ni siquiera respetan la identidad de partido, no hemos logrado decir, bueno, si son mayoría y tienen este pensamiento, entonces suponemos que va a haber consenso en esto. Bueno, no. Están muy alineados con la iglesia evangelista, iglesia católica, y eso también es una limitante para poder acceder a un debate público, al menos de esto. No sabemos qué piensan, y cuando nos lo expresan ha sido en alguna reunión pequeña. Es decir, tenemos que saber qué posición tienen frente a esto, y tenemos que poder tener lugar para expresarles nuestra mirada y nuestro trabajo. No estamos hablando acá de escuelas que vienen trabajando, que vienen llevando adelante proyectos, de estudiantes que están exigiendo, que están contándoles las cosas que han atravesado por las carencias en educación sexual integral. Entonces, bueno, necesitamos eso, pero el panorama está complicado. Se realizaron convocatorias el pasado 4 de noviembre, creo que realizaron una convocatoria. Ellos le llaman por una educación sexual sin ideología de género, porque ahí también hay una tergiversación muy grande de lo que es género. Y ahora han hecho juntadas de firma, o sea, es difícil, está complejo. Fernanda, en relación al futuro del Frente por la ESI, un poco difícil pensar en estos contextos en el futuro, pero bueno, no pierde las esperanzas de que esto cambie en algún momento, y queríamos preguntarles qué proyectos están pensando para más adelante, quizás para el año que viene, si hay algo que vienen como armando, si nos pueden comentar. Sí, es muy difícil pensar, más allá del dato que fue este año, pero nos han quedado colgadas algunas actividades, que tienen que ver, por ejemplo, tenemos una compañera que hizo una tesis de grado sobre masculinidades, y bueno, creemos que ella tiene mucho para decir, y queríamos organizar una instancia de divulgación, de formación, de para encontrarnos, para poder dialogar sobre ese tema y sobre otros temas. Eso es lo que hemos proyectado al cortísimo plazo, porque realmente se nos llevó, bueno, el año de la pandemia se nos llevó la cabeza, las energías, fue muy difícil sostener incluso lo que nos habíamos planteado. Lo hicimos bien, pero lo logramos hacer. Pero nos costó mucho y bueno. Creo que el Frente tiene... O sea, el Frente entiende que la sanción de una ley provincial, que es ahora una meta con la que nosotros comenzamos y que a la que seguimos apostando, no es el punto de llegada final. Es decir, hay mucho por hacer para que eso realmente sea una realidad. Uno sabe que las leyes están y sirven como herramientas para fortalecer lo que ya se hace y seguir. Pero hay que seguir. Y bueno, por ejemplo, un ámbito muy... Estuvimos debatiendo mucho el tema de la universidad, todas estas disposiciones que son provinciales o incluso las nacionales no llegan a la formación de los egresados de la universidad. Entonces, donde hay un espacio, o de las distintas carreras, porque no es solo los profesorados, ¿sí? Es importante que la perspectiva de género esté en medicina. Es importante que la valoración de la afectividad esté en la universidad misma como institución. Los estudiantes tenemos derecho a recibir esa formación que no tuvimos porque nos educamos en otro contexto. Así que esa es una apuesta. Entrar en la universidad también es... Claro. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho por participar, y cualquier novedad, acá estamos para promocionar o cualquier actividad que hagan. Buenísimo, bueno, gracias por el espacio. No, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Adiós. secreto más grande que otros, un amuleto que me aleja un poco. Es muy importante que lo sepas porque es broma en la estación. Ahora que te vi, veo yo que ahora que te vi es un secreto más grande que otros, un amuleto que me aleja un poco. Es muy importante que lo sepas porque es nada, es todo lo que espero, nada se practica en enero y Navidad, tan pronto como puedo en claridad, tan loca como puedo. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1 mientras mi compañero Ariel se arregla la tecnicidad para ¿la qué? Poder contarnos la tecnicidad. Inventé una palabra por encima. Hice lo que pude, Ariel. Hermosa palabra. Quien maneja el lenguaje lo maneja, es así. Lo maneja y lo lleva donde quiere. Sí. Cosa que está muy bien, porque para eso está el lenguaje. Y sí. Sí. ¿Qué estábamos escuchando, Ariel? Lo que estábamos escuchando es un tema de Marilina Bertoldi, que dio una entrevista en una radio, que no tengo ni idea, una sigla en inglés, KMEX, ponele algo por el estilo. Dio una gran entrevista y durante la entrevista pasaron algunas grabaciones que hizo en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK, allá en Buenos Aires. Grabó 4 temas, 2 de los cuales eran reversiones de temas de ella. Una era una versión de un tema de Robbie Draco Rosa. Y otro era este tema que es nuevo y que está buenísimo. Les cuento especialmente a mis compañeros del programa. Me lo spoileaste, Ariel, porque yo no lo escuché todavía. Ahora ya lo escuchaste. No te lo spoileé, te lo mostré. Ah, bueno. Les voy a contar a mis compañeros del programa. El tema es mucho mejor de lo que nosotros acá lo escuchamos por nuestros auriculares, porque la tecnología que nos hace comunicarnos entre nosotros arruina un poco los ruidos, los sonidos, la música, así que nosotros la escuchamos bastante feo, pero para afuera salió hermoso y después se escucha en el programa grabado, lo van a escuchar como lo escucharon nuestros oyentes y van a ver que es mucho más lindo de lo que escuchamos acá. Pero está buenísimo, el tema se llama Amuleto. Jota. Muy bien. Bueno, perdón, bueno, me gané de mano. ¿Les parece? que la, para toda la gente que esté ansiosa con decirnos alguna frase machirula o experiencia machirula, que uh-huh. es el que nos la pueden contar, ¿no es cierto? Hoy a relación a que es el día nuestro, el día de uh-huh. internacional de los del hombre. Mientras hablábamos con nuestra entrevistada recién, me daba cuenta qué herramienta de resistencia que es esto que aparece como el Día Internacional del Hombre. Una herramienta uh-huh. de resistencia contra el avance del feminismo. Sí, sí. Por lo tanto, contra el avance de cualquier idea de educación sexual integral, integral, así que como. Con los hombres no. Claro, por favor. No se lo saca. Con las hijas sí. Capaz que sí, pero con los hijos seguro que no. Con mis hijos claro. No te metes. Totalmente. Claro. Che, Piki, y si hay gente que quiere responder esa consigna, está como renciosa, ¿a dónde puede mandar mensajes? ¡Qué sorete! Bueno, ¡no! Nos pueden mandar, a Instagram. ¡Aguanta! Lo pueden mandar a Instagram y WhatsApp. No, a WhatsApp, a nuestro número particular. Porque no tenemos uno del programa. Lo pueden mandar a Instagram y Facebook a Desde el Barro Stafé. ¿Sí? Y a Twitter. Desde el Barro SF. Perfecto. Impresionante. Creo que me recibí de locutor. Y a Telegram solo a mí. Y a Telegram solamente al chico más progresista del programa. Exactamente, que por ejemplo ya recibió un mensaje de Maya por Telegram, vamos a decirlo, bueno. Que dice: necesito el término machirulismo en el diccionario urgente. La palabra machirulismo no estaría existiendo, así que podemos hacer como la tecnicidad e inventarla y agregarla al diccionario. En este podemos uh-huh. hacer un acercamiento a la definición. Che, bueno. ¿Tema de la semana? Nos metemos en el tema de la semana. Dale. Yo voy a empezar, pero voy a pedirle antes a Ariel que nos lea un mensaje que quedó colgado de la semana pasada. Que hablaba justamente del tema de la semana pasada anterior. ¿Ah? La semana pasada anterior. Que ya no me acuerdo. Ah, no, era la consigna. Era la consigna. Bueno, terminamos hablando de esta cuestión de las bicicletas y del tránsito. Y de qué. Ah, eso. ¿Qué medidas o qué cambiaríamos o de reglas para una mejor convivencia? Y bueno. Quedaron algunos mensajes y este mensaje nos llegó último y no lo pudimos leer. A ver, Ariel, ¿de qué se trataba? Ay, lo estoy buscando, pero me metiste en un lugar. Ariel lo tiene cerca. ¿Dónde sí, lo tengo? Un mensaje de la Dani, pero en el Instagram. Era de la Dani Montagnini que le puede mandar. Sí, me lo acuerdo, ya va a aparecer. Le mandamos saludos. Yo acá está. Lo encontré. Yo lo encontré. Ah, bueno, dale, léelo. Ganaste. Buenas noches, en este momento. Es el Día del Hombre, o sea. Ah, está bien, el Día del Hombre. Es el momento de brillar. Respetame, Maggie, déjame hablar. Bueno, mandó la Dani durante el programa la semana pasada, dice, no pasó, diciendo bicisenda, como su nombre lo indica, es el espacio para las bicicletas y ciclistas. Les peatones no la usaban cuando no existían. Ahora invaden la bicisenda porque les da fobia caminar y arrastrar tierra en los zapatos. Y sí, Ariel, que salga una ley que prohíba los audios. Y después dice, es lindo escucharles, que parece que va en contra de lo que había dicho antes, pero no porque estaba hablando de nuestro programa, que le agradecemos por haberse comunicado y por el halago. Por el halago que significa que nos digan que es lindo escuchar el programa. Que te apoyó bueno. Hoy, no a mí, nada. Bueno, Lili. Bueno, lo que me pasó a mí, una anécdota, o sea, yo iba caminando como siempre por mi querida Avenida Freire y donde está esta bicisenda, que está bien hecha, porque está la bicisenda y tenés el espacio de la vereda. Bueno, está linda la Avenida Freire. Bueno, la cuestión es que... Me acuerdo que también May había hablado algo del ruido de los autos o de los celulares, no me acuerdo, ¿no? de la esta música fuerte. Bueno, resulta que empecé a escuchar una música fuerte. Digo, uy, qué molesto este auto, y me acordé de esto, ¿no? Resulta que no era un auto, era un señor en bicicleta que llevaba encima un parlante gigante, porque no era el parlante chiquito, el parlante ese que tiene, que hace luces, arriba de la bicicleta. Pero ahora a todo pedo el volumen. Y él paseaba muy tranquilamente con su bicicleta y su parlante con luces y fuerte y música muy fuerte. Así que, bueno, me acordé de esto y es mi tema de la semana. Me dio mucha risa. Sí, parecía así a los negros del Bronx con los grabadores, así del 80, con un grabador enorme subido en el hombro, escuchando la música al palo. Sí. Algo así, sí, pero en bicicleta. Por supuesto, a full. Posta que es la nueva. Sí. Yo ya he cruzado varias personas escuchando música en bicicleta con, está bien, con parlantitos, pero fuerte. O sea, está como, esto se está llevando al límite. Sí, este tenía como el parlante apoyado en el manubrio. Como, No, increíble, muy bueno. Una imagen tremenda. qué lástima que no se detuvo un rato en la casa de Maggie. Ajá, sí. Que no agarró el semáforo en rojo. Claro, que agarró el semáforo en rojo. Claro. A Maggie no le causó tanta gracia como al resto de los compañeros. Sí, ríanse de nuestros chistes porque es nuestro día, por favor. Sí, por favor. Sí, digamos no, dale, Maggie. Ja, ja, ja. Muy gracioso. A ver, bueno, ¿quién más tiene...? Tema de la semana. Dale. Ahora que tengo tema de la semana, que la semana pasada. Ahí está, frase machirula. Frase machirula para este momento. Primero las damas. Primero Lili y después vos, Maggie. Muy bien. Ay, gracias. ¿Qué caballero? ¿Qué caballero? Es todo lo que puedo esperar en un caballero. Exactamente, para eso aprendí todo. Exactamente. Totalmente. Bueno, yo traigo una especie de anécdota, en realidad como de una situación que cambió mi día, que venía como bastante malhumorado hoy. Y en realidad quiero decir que posiblemente tiene un dato que mucha gente ya sepa, porque yo suelo llegar tarde a estas cosas. Pero bueno, mejor tarde y seguro que nunca, ¿no? Resulta que en Futurock, hace ya bastante tiempo, están haciendo un podcast con Barbie Recanati que se llama Mostras del Rock. Me lo habían recomendado, ella incluso, por lo que me dijeron, estaba pensando en hacer un libro, no sé si esto es verídico o no, pero sí que están los podcasts en Spotify y seguramente hay alguna otra forma de acceder para quienes no tengan Spotify. Resulta que escuché dos, voy escuchando dos de la serie, pero realmente cambió mi día de malo a muy bueno. Y... está buenísimo porque hace un recorrido histórico sobre las mujeres que han sido rockeras, incluso muchísimo antes que un montón de varones que se conocen, pero que históricamente han sido invisibilizadas dentro de lo que fue la historia de la música. Incluso dejadas de lado en créditos de composición. Y es re interesante, habla de hasta la primera mujer que grabó algo con la guitarra eléctrica. Y la verdad que es una bomba. Todo esto... muy referenciado a Estados Unidos, por lo menos estos dos primeros podcasts. Después se verá cómo seguirá, pero súper interesante. Incluso se ven cómo mujeres han sido inspiración de un montón de varones que luego fueron extremadamente ultra famosos, como Elvis Presley, por ejemplo. Y arranca la famosa mucha inspiradora. Claro, la famosa la mujer de atrás del gran hombre, ¿vieron? Claro, la gran mujer atrás del gran hombre. La gran mujer atrás del gran hombre. Así que la verdad que lo recomiendo. Ella tiene una forma de hablar aparte súper agradable, como que está bueno. Y además, algo que me gustó muchísimo, que por ahí no sucede mucho en los podcasts, yo que soy media radialista, tienen como un formato más programa así radiofónico, no hay tanta invención, pero ella acompaña muchísimo el relato con la música. Entonces todo lo que va diciendo, dice, bueno, esta persona hizo este tema que estamos escuchando, y pone una parte, dice, bueno, tiene tal reversión, como, y hace analogías entre, bueno, ciertas estructuras y formas y acordes, así que está buenísimo, escúchenlo porque re vale la pena. Buenísimo. Genial. Les cuento que si no tienen Spotify, se puede encontrar en SoundCloud. acabo de fijarme para verificar, para los que no tengan Spotify o no lo quieran pagar, Mostras del Rock. Así Mostras, como suena. Mostras. Genial. Bueno, ¿quieres que vaya yo o voy yo? Bueno. Mi tema de la semana, no sé, hay varios, qué sé yo, el impuesto a la riqueza y todo eso, pero yo me voy a detener con una no noticia y que es como que la bajo un poco, que es, tengo la impresión de que como que se está postergando un poco lo de la vacuna de del COVID, como que ya a esta altura, como ya la vacuna rusa, algo, no tendría que haber alguna novedad, en teoría va a ser a fines de diciembre, ahora lo postergaron para enero. Bueno, ese es mi tema de la semana, perdón que traiga la pandemia. No sé. Pero sí, como que tuve alguna semana alguna dosis de felicidad que me alegraba, valga la redundancia. Pero no sé, ahora como que es como el horizonte o la utopía la vacuna. Algo así, se mueve como un poquito. La tercera. Sí, se va moviendo a medida que nos acercamos nosotros. Bueno, le pondría un punto de vista más interesante, porque durante la semana vi que, o sea, al principio se hablaba solo de la Sputnik 5 y ahora hay 3, 4, 5 desarrollos posibles de vacuna con distintos niveles de efectividad, pero que son esos niveles de efectividad son todos altísimos, sí. Más altos de los que se esperaba, esas vacunas parece que van a ser accesibles. Se puede demorar, sí, un poquito más, pero si aparecen más posibilidades, hay más posibilidades de éxito, hay más posibilidades de que sea alcanzable. Bueno, me voy a poner así, casi el defensor de la competencia capitalista. No me escuchen. Por favor, no me conviertan en eso, pero bueno, si hay más posibilidades, yo siento más expectativas a partir de eso, porque cualquiera de estas vacunas cualquier momento, o sea, están en una fase bastante avanzada, pero en cualquier momento aparece, no sé, un efecto secundario inesperado o algo que las retrasa. Y si hay más vacunas dando vuelta, es más posible que, bueno, alguna de estas llegue a nosotros y nosotras. Bueno, ese es mi punto de vista positivo de la noticia del PIB. Bueno, mi tema de la semana, después de todo esto, es una bizarreada que les voy a contar. Resulta que hoy, sin ir más lejos, hoy al mediodía, tuve una despedida de soltero. Hoy al mediodía, en plena pandemia, una despedida de soltero por mí, pero esto lo vuelve mucho más interesante. De una persona que vi una sola vez en mi vida, y casi no sé cómo se llama, pero es un compañero de trabajo que mañana se va a casar. Así que pasan estas cosas muy raras en pandemia, que uno tiene despedida de soltero de gente que no conoce y que son, o sea, era una despedida de soltero mixta, estábamos juntados y juntadas, todos ahí los compañeros del sector. Sí, decilo, May. Tengo una pregunta. Dale. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué, o sea, charlaron? ¿Había una consigna? ¿Cada una tenía una bebida alcohólica? Había una consigna. ¿Un stripper? No había stripper, no era, o sea, se evitaron de forma bastante efectiva, no completamente, pero de forma bastante efectiva las machiruleadas, estuvo bastante bien. Y la consigna era contar anécdotas con las parejas, sí, contar alguna anécdota graciosa con respecto a que hayan tenido alguna. El juego es yo nunca. El juego de yo nunca hice tal cosa. No sé si. Ah, no. No lo conozco. Pero no fue ese juego. Ah, no fue ese juego. La cosa fue divertido, pero fue muy bizarro. No me van a decir que no, estar presenciando una despedida de soltero de alguien que no conoces, básicamente, porque creo que lo vi una vez. Y por mí, imagínense, o sea, así como estamos teniendo esta conversación y llevando adelante este programa nosotros desde el Meet, la situación era una despedida de soltero. Bueno. Ese era mi tema de la semana y sucedió, sin ir más lejos, hace un rato, ahí al mediodía. ¿Y cuánto duró? Una hora más o menos. Y éramos varios. Está bien. Sí, estuvo divertido. Y yo me tomé 2 cervezas, así que si me ven así un poco como yéndome, así que medio dormido, medio borracho, por decirlo de alguna forma. Por eso te dormías en las canciones, ahora entiendo. Exactamente. Desde el barro por Radio Chava Roma 107.1. Y bueno, tenemos respuestas a la consigna, que por ahí si andabas despistada y no escuchaste, tiene que ver que justo hoy, que se celebra el hermoso Día del Hombre, puedan contar experiencias o frases machirulas que han vivido en algún momento. Así que bueno, antes, tenemos... Sí. Ahí, antes ¿sí? de eso... El, uh-huh. Tenemos el tema de Lili. Ay, sí, de una. ¿Qué? Lili, perdón. No nos comentó que era lo que estábamos escuchando. Bueno, lo que estábamos escuchando era una banda de Paraná, Germens, el tema Iván Karamazov, que supongo que tiene que ver con este libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. No sé si alguien lo leyó, yo no lo leí, pero supongo que se refiere a esto. Y nada, también los descubrí medio hace poco y estuvo bueno, me gustó esta onda grunge, qué sé yo. Y bueno, un saludo para nuestros amigos, amigues y paranaeros de todos lados. Los más siesteros y los más materos. Y los que ya tienen eventos. Y los que ya tienen eventos. ¡Qué bronca! ¡Ay, qué bronca! ¡Qué envidia que les tenemos! Mal, malditos. Ahora bueno, sí, Magui, perdón la interrupción. Ahora yo tengo una respuesta que nos mandaron al Instagram, que está como muy dedicada a los varones de este programa. Es Mariano, que les dice feliz día al Ariel y Piki, y entre paréntesis pone, esto cuenta como experiencia machirula. Es como una situación 3D, nos hace vivir la experiencia machirula. Claro, sí. La genera y la comenta como su experiencia. Claro. Muy bien. Ahí va. Bueno, gracias, Mariano. Feliz día a vos también. Muchas gracias. Ya nos juntaremos a hablar de auto y de mina y de fútbol. Sí. Claro, no de hombre, justamente. No. Salvo de futbolista. Sí, futbolista, sí. Ah. Y de automovilistas también. Claro. De hecho, lo que más hablamos son de hombres, en realidad. Músicos. Terminamos hablando. Ah, no. ¿En algún punto? Sí, en algún punto podemos decir que sí. El tema es ¿qué se habla? Ah, no. Bueno, cambiemos de tema rápido, Piki. Sí, sí. Mi respuesta a la consigna, ya Maggie medio que me traicionó, porque era detrás de una mujer, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Era la que yo había pensado. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo hay un montón de otras frases, como por ejemplo, él es tan bueno y le ayuda tanto a ella en la limpieza y en las tareas de la casa. Esa es una gran y recurrente frase de machirula, ¿no es cierto? Sí, en relación a esto hay un mensaje que de una persona que en su comida es anónima. Anónima. Esa es la primera. No, de la Mechi, que dijo que en su convivencia nos tiró varias frases, pero como son varias la podemos tirar en partes. Tiró la frase: en mi convivencia le dijeron te voy a limpiar el patio, cuando ella no le estaba limpiando nada, sino solo estaban aportando la limpieza de un lugar común. Así que bueno, después, si quieren seguir escuchando, leemos otras frases machirulas. ¿De quién es ese mensaje, perdón? De Mechi. Y no sos vos la que le dijiste eso, por las dudas. No. Ahí está, perdón. En el Día del Hombre. No. Perdón. Por favor, me choquea que pienses una cosa así de mí. Para los oyentes, convivo con Mechi, pero antes de mí convivió con otras personas. Ah, ahí está bien. Desde el barro. Deidad del río. Mañana adolescente que iluminándolo. Remanso espíritu de agua marrón al que vuelvo, que habita este río que sabe de mi piel. Lo que se mueve por sí mismo posee vida, dijo. Ritual. Sumergir dolores, impurezas. Tirar los objetos, embrujados. Río como santuario. Frente al río se dice la verdad, escribió Elian del Mestre. conventional recording, you hear a combined sound. In conventional recording, you hear a combined sound. Eso que escuchábamos era una banda rosarina que se llama Sasha Majareshi, se llamaba Sasha Majareshi, y es de un disco de 2001, el disco se llama Viaje, el tema se llama Madre Fuego y el disco está buenísimo. Y en vivo estaban buenísimos también, ahora el cantante siguió con una carrera solista, se fue a vivir a España. Es Bruno Bonaccorso, si quieren buscarlo, hizo muchas cosas interesantes y muy distintas durante su vida. Así que es recomendable. Pero lo que estamos escuchando ahora de fondo es ya no es más Sasha Majareshi, sino que es Celestito, una banda que tampoco existe más y que existió acá en Santa Fe hace muchísimos años, y que lo estamos escuchando porque está con nosotros acá nada más y nada menos que la Ale Papini. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos veo que son mucho más de los que yo imaginaba. Pensaba que eras vos y alguien más, y no, veo muchas caras. Hay equipo. Hay equipo. Empatota. Es más, el año pasado éramos 5 y este año somos 4 que venimos haciendo el programa así, de esta forma extraña que nos, a la que nos obliga la cuarentena, pero que nos viene saliendo. No, bien. Buenísimo. Así que, bueno. Pensé que me ibas a decir que eran más que el año pasado. Yo dije, bueno. No. Que sigan sumando más. Puede ser, para el año que viene, no te aseguro nada. Sí. Para el año que viene, cuando nos podamos ver las caras, nuestra idea es que va a mejorar todo. Inclusive que podemos llegar a hacer más, todo puede mejorar el año que viene, cuando se termine esta cuarentena de mierda. Es decir, todo, peor no puede ser, así que va a mejorar seguro. No, vale. Sí, pero viste que hay tantos memes que dicen que... Y pensabas que no iba a pasar algo peor. O sea, yo por la duda no iba a... Siempre puede ser peor. Sí. Aparte creo que, no sé, un niño hindú que había... como que tuvo la premonición de la pandemia. ¿Pandemia? Sí, ajá. También dijo que a fin de año pasaba algo peor. No. Cállen ese chico, por favor. Para mí que le pegó en esa y después ya se viste, claro, que siguió batiendo. Se embaló. Sí, no. No puede pasar nada peor. La esperanza es lo último que se perdió. Así que. Claro. No puede pasar nada peor. Bueno. Pero nuestra idea para este programa no era hablar tanto de la pandemia, porque la pandemia ya hablamos con todo a cada rato, así que claro. La idea era en principio hablar de vos y de tu carrera en la música, y ahora lo que estamos escuchando, por ejemplo, que es Celestito, que como decíamos recién, es una de tus primeras bandas, si no me equivoco. Pero más allá de eso, ¿cómo fueron tus inicios en la música, en la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo fue que te encontraste con la música? Sí, de chica ya, digamos, tocaba la guitarra, el violín, y adolescente ya armé un grupo con mi hermano, y que conocía mucha gente que hasta el día de hoy, digamos, que ya estaba en esa época, Matungo, o sea, el mundillo del rock santafesino. Ya en esa época de adolescente ya los conocí con sus proyectos en ese momento, que eran igual de adolescentes que el mío. Y eran una... ¿cómo es? Muy, muy irreverentes. No, las letras eran tremendas. Creo que el grupo que tenía Matungo se llamaba Vandálica. Había un tema que se llamaba Ladilla, por ejemplo. Como para tirarte de uno. Ese era el título. Bueno, no queremos saber la letra. No, era, sí, nunca me reí. Se divertían mucho. Y el cantante era Mambrú, que está ahora en la... Ahora de grande también están en la banda Matt de Hot Band. La Hot Band de Matt. Sí. Yes. Uh-huh. Bueno, yo ahí de adolescente tenía una banda que se llamaba Epsilon, que ahí agarré la guitarra eléctrica, digamos. De niña era la guitarra criolla. Y después, bueno, de adolescente me dio ganas así de pasarme al rock. ¿Y era más como un juego o era de estudiar? No, me lo retomaba en serio. sí, me gustaba, me parecía súper mágico, así todo lo que es tener el primer contacto con una guitarra eléctrica, yo ya pensaba que ya era famosa con eso. Imagínate, soy una niña, ay, una guitarra eléctrica, la misma que ves en los videos, qué sé yo. Sí, me la dio mi padrino. Así que la primera guitarra eléctrica, y después sí, ya mi viejo me compró un equipo, una guitarra, tipo 14 años, 15 estoy hablando. Y después, bueno, de Epsilon tuve otro proyecto muy, después de ese grupo de adolescentes, conocí a los amigos que hasta hoy sigo teniendo y que están cerca mío, digamos. Que también un amigo me dijo, no, salí de ese grupo con tu hermano, porque en realidad en el grupo cantaba mi hermano, y yo no, digamos, yo hacía coros. Ajá. Entonces saliste de ese grupo, como que estaba solapada yo ahí, de adolescente, y nada, y armé un grupo con él, que era el baterista de Celestito, digamos. Pero el proyecto anterior a Celestito, digamos, armé un grupo con él y después sí armamos Celestito. Con Celestito nos fue muy bien un tiempo, tocamos en Buenos Aires y tuvimos mucho reconocimiento. Una banda que hasta el día de hoy me siguen reconociendo por esa banda, por ese proyecto. Siendo que yo no paré, yo seguía haciendo cosas, pero bueno, esa banda se dio en un momento que se armó una movida muy linda. Artística, sí, no era solamente musical, era escenografía, era muy completa. Sí, me acuerdo haber visto muchos recitales de Celestito y que la verdad que el ambiente que se generaba, más allá de la música, era muy genial, estaba muy bueno. Sí, y no sé qué pasó con ese ambiente, o sea, medio que se diluyó porque, digamos, no era el grupo, qué sé yo, sí, generaba algo, pero ya había, digamos, gente que quería captar eso también. No sé, se hacían muestras de arte y, digamos, era el mismo público el que iba a los recitales que a las muestras de arte. Y ahora es muy común que estén como divididos, que vaya uno para... el ambiente de música es uno, diseño otro, ¿viste? Bueno, en ese momento estaba todo como junto, unido, ese grupo de gente inquieta. Claro. Y era una época que había, que era, viste, se hacían raves y así, la movida de música electrónica también. Hoy en día en Santa Fe es un círculo de gente el que curte eso, digamos. Y en ese momento eran medio lo mismo, digamos. Eso claro. Me parece que contribuyó. Como que se cerraron más las tribus en lugares más chiquitos y cerrados. Eso, me parece que es eso. Acabo de darme cuenta haciendo el análisis. Claro, porque muchas veces me preguntan, ¿qué pasó? Porque había una removida y ahora me estoy dando cuenta de eso, claro. Se separaron las tribus. En ese momento estaban, era todo una misma, un mismo grupo de gente que curtía todo. Si te parece, Ale, escuchemos un tema de Celestito para meter al resto de los oyentes también en el ambiente este que generaba esta banda y seguimos hablando después, ¿te parece? Dale. Thank you. everything except one thing. Except one thing. Tremendo, tremendo. Tremendo tema, la verdad. Tremendo tema. Los hilos. Los hilos de Visite Celestito. De Visite Celestito. Sí, es el único disco que tuvo Celestito. Hicimos otra grabación y hay dos temas sueltos, o uno. Más tarde, que fue que reflejaba más la etapa posterior. Porque Celestito en esa época, en la época de Visite, era como más hermético y después se fue transformando en un grupo que era, bueno, lo fuerte eran los shows en vivo y era como mucho, no sé, como se transformó totalmente. Pero hay un tema que se llama Tamayama que quedó grabado y grabamos otro, o sea, viajamos a Buenos Aires a grabarlo y después hubo un lío que se borraron archivos y el operador que nos había grabado ya, re mala suerte, nos viajó a Santa Fe y nos grabó en la casa de uno de los chicos, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó un tema que está Mayama, que refleja un poco el cambio de sonido, nada que ver. O sea, en esta etapa era una banda indie más típica, digamos, de esa época, que combinaba el scratch y así, sí, no sé cómo explicar el sonido, ustedes lo han escuchado, pero después claro. se fue el DJ, se fue DJ Carlu y entró Úrsula, que aún hasta el día de hoy canta conmigo, y Úrsula hacía como raps, entonces se transformó mucho el sonido, era mucho más vocal. Vieron que acá era como que yo cantaba solamente y muchos pasajes instrumentales y después era una banda que tenía mucho vocal, o sea, éramos todos cantando, claro. Friqueó mucho, capaz que esos son los shows que fuiste a ver vos, Ariel. Seguro, fui a ver muchos años, Celestito, muchos años. El que más me acuerdo, el que más me acuerdo es uno que hacía mucho calor en el sótano de la Casa de la Cultura. Creo que me acuerdo porque casi me derrito. Sí. Claro, y porque se escuchaba muy mal. Sí, admito. Es verdad, verdad. Sí, era un acústico ese, supuestamente, un acústico eléctrico, digamos. Sí. Pero estaba todo puesto ahí en la puesta, era lindo, digamos, visualmente. Sí, pero era el sonido fue un fracaso. Es que el lugar es que están bajitos. Ay, no. Este techo, no. O sea, si te parabas, te chocaba la cabeza. Está bien, pero eso supuestamente es favorable al sonido de la acústica, que sea bajo el techo, no que sea el rebote, viste, del eco. Pero creo que era un injerto de sonido, no me recuerdo bien, pero sí me acuerdo de esa sensación de que no se escuchó bien. Y que varios nos dijeron, no se escuchó bien, pero se entendía que estaba bueno. Estuvo re bueno, fíjate que quedó grabado. A pesar de eso, me quedó muy grabado ese recital. Estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, ya durante tu vida con Celestito ya habías grabado algunos temas como solista. Claro. Como Tías de Radio o como sí. Ale Mica. Sí. Contanos. Claro, porque Celestito era básicamente eran temas que la. Digamos, míos y también del Gonza Castelo. Vieron que él tiene su banda, que después formó Limpia Isla. Bueno, éramos como básicamente compositores de canciones juntos en una banda, ¿no? Y después, bueno, estaba siempre la picardía de que por ahí a mí me gustaba sacar la canción de la banda y hacerla sola, así pura, ¿viste? Bueno, entonces ahí empecé a hacer esas cosas. Tía de Radio es un recital en la X. En aquel momento, estuvo buena la calidad, como fue grabado, y aparte, viste, está esa magia de cuando lo tocas en vivo en una radio que, no sé, se captó un momento que estuvo re bueno, por eso después lo publiqué. Y creo que aparte no lo, te digo, si lo intentás grabar en un estudio es como más premeditado y por ahí la química no es la misma. A veces aprovechar un vivo que tenga buen micrófono y qué sé yo, como en este, viene bien, porque se capta eso, queda bien reflejado la química del momento. Claro. Bueno, Bueno, es un registro, un momento mucho más vivo que lo que se vive dentro de un estudio. Exacto, sí, sí, totalmente. Para mí el estudio es para aprovechar para justamente jugar con otras cosas, que es la planificación, justamente hacer uso de eso que sí es ventaja estando en un estudio, que es producción, darle una vuelta de tuerca en lo posible ingeniosa a lo que estás proponiendo, digamos. Porque lo que es el vivo es más el carisma de uno, es cómo lo interpretás. No tanto el cranearlo, digamos. Claro, entiendo. Después de Celestito, vos te fuiste un tiempo a Buenos Aires. Sí. Ahí va. Claro. Bien. Y ahí armé esa banda que veo que tenés de todo. Tenés toda mi vida, por favor. Ariel sabe todo. Sí, prepárate porque Ariel es así. Claro, la CIA le consulta a él algunas cosas a veces. Claro. No paró ese bocho desde que lo dejé de ver a Ariel. Claro. Muy bien, muy bueno. Así que un trabajo. Es producción. Hay una gacetilla con cosas actuales. No veo nada actual acá. Son todas de mi pasado. Están las cosas actuales. Bueno, están. No importa. Lo dejamos para lo último. Claro, en Buenos Aires armé Stop de Peluche, que era como un trío. El batero, trabajamos con secuencias. En ese momento. Imagínense, es 2004-2005, estaba mucho menos desarrollado la técnica para salir con una banda con secuencias o con pistas y también con batería. Era todo, te digo, que nos pateábamos todo el centro buscando una máquina que tire un clic y que, bueno, no, fue toda una investigación más que nada desde el lado técnico. Porque no podíamos sonar como un trío así, porque la música que hacíamos necesitaba otras cosas. Entonces, bueno, salíamos con pistas, bajista que la rompe Ramiro, un muy buen bajista, de la Berkeley, directo. Me conseguí uno de la Berkeley. Y, tremendo. No, los dos, una masa. Fue una linda experiencia, pero... Después, al cabo de 2 años, o sea, estuvimos tocando bastante, pero después al cabo de 2 años, era en Buenos Aires era ir a ensayar, o sea, era grabar y después ir a una sala de ensayo alquilada a ensayar lo que grabamos. Era muy distinto a lo que yo tenía acostumbrada, que era zapar y crear la canción, como era acá en Santa Fe, que tenés espacios para ensayar, no tenés que alquilar, qué sé yo. O por lo menos siempre... nos arreglamos para, o alquilamos entre muchos un lugar que es nuestro, ¿no? Tener que ir a una sala porque tenés el tiempo que te corre, eso va en contra de la creatividad, digamos. Tenés que músicas nos contaron historias parecidas al respecto de las idas a Buenos Aires, de la vida en Buenos Aires en comparación con la vida en cuanto a la música acá en Santa Fe. Exacto, sí. Ni hablar que tenés la posibilidad de tocar en... Igual a mí me agarró justo Cromañón y hubo un cierre tremendo del lugar. Fui en el peor momento. Pero supuestamente estás como más en una movida, digamos, viviendo ahí. ¿Cuál es la ventaja? Que estás ahí, que no te tenés que movilizar, que... Pero de todos modos creo que estando en Santa Fe y de última, si vale la pena, vas y te movilizás a Buenos Aires. Pero igual una cosa lleva a la otra y nosotros casi no viajamos ahora. Nos da como, wow, es una removida. Y tiene que justificarse, o sea, se tiene que estar buena, porque si no es como, está buena la ocasión, digamos. Si no es como mucho esfuerzo, digamos, de trabajar. Ojo que yo tengo dónde parar todo, pero nada, lo pensás 2 veces después que vas y... Sí, las veces que fuimos habían, ponele 20 personas, ¿me entendés? Claro. Porque son los conocidos que viste, que te conocen, qué sé yo, que van, pero bueno, eso es la realidad de muchas bandas en Buenos Aires. Es como muchas bandas hay, muchísimas. O sea, claro. Y bueno, el público, bueno, salvo que entres justo en una removida, como nos pasó a nosotros con Celestito, que nos echaron el ojo y nos insertaron muy bien, digamos, en, al Buen Día fuimos a tocar, que era un festival súper que por ahí también llamaba a un público parecido al que tenía Celestito acá, digamos. Claro, entonces, encontraron un ambiente similar. Claro, fuimos uh-huh. insertados en un lugar perfecto, sí. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, con Stop de Peluche estuvimos tocando un tiempo y después ya medio que me quemó la cabeza la ciudad y ese modo de hacer, de crear, que no me dejaba conforme, digamos. Yo prefería desarrollar más antes que mostrarlo, ¿me entendés? Era como que al final grabábamos, salíamos a mostrarlo así, quedaba como... Era otro resultado, digamos. Y nada, yo tenía otra exigencia por ahí en lo musical y prefería desarrollarlo más antes de salir a tocarla, al estilo, digamos. Claro. Bueno, esa vida me llevó, digamos, de estar grabando directamente, después ensayar, me llevó a estar tocando las cosas. Igual era una propuesta muy diferente, que estaba buena, pero bueno, en ese momento no me conformaba, digamos. Y te saturaste y te volviste a Santa Fe también. Sí, previo paso por tuve un trabajo fugaz, pero me vino bien para ya pegar la vuelta. En el Calafate conseguí un trabajo así en un restaurante para tocar. O sea, yo estaba así como viajera. Dije, antes de volverme a Santa Fe, hago esta experiencia, ¿sí? Total. Iban a ser tres meses, me pagaban re bien, y estaba en Calafate, todo en estudio, hice esa experiencia y después sí, me volví a Santa Fe y formé India Oeste, que es lo veo que está ahí en tu investigación. Sí, que está sonando también, ¿no? Pero no solo investigación, era India Oeste, yo conocía también, te conocía ahí. Sí. Claro, es verdad. Vos me agarrás, uh-huh. ¿Vos nos sacaste la foto una vez o no? Nico seguro. El Nico muy posible, sí. Pero vos nos acompañaste una vez a sacar una foto. Puede ser. Capaz que no, puede ser. Bueno, en la época que tocaba con Esteban, claro. Claro. Uh-huh. Y bueno, ahí armamos el Neo Este, que era más hip hop. Y bueno, por ahí me di el gusto de elaborar un poquito más la propuesta. Cuando volví a Santa Fe, que Stop de Peluche era pop, así, electropop. Bien electropop, uh-huh. lo que hacíamos con Stop de Peluche, era eso. Pop, uh-huh. electro y electropop. Bueno, y en India ven más el estilo y hacíamos bases más hip hoperas y le metíamos la canción, entonces el resultado era un poquito más original, a mí me conformaba más, digamos. Uh-huh. Perfecto. Sí. Y bueno, mira, sí. Dale, seguí contando. ¿O ya me querés cortar? ¡Ay, cierto! No te quería cortar para nada. Estaba... Llegando a la actualidad, por fin. Nada, después de este armé Diamantina, que en un principio era como solista, digamos. Era solista. Diamantina es tu nombre artístico. Arrancó como un nombre artístico propio. Claro, es verdad. Muy bien la investigación. Ahí claro, empezó claro. Yo tenía de nombre de perfil. No sé, chico. Bueno, ¿cómo es? Lo tenía de nombre de perfil mucho tiempo. Lo que pasa es que después me reacoplé con mi compañero, con Guillaf, que es el tecladista, y ya era como el resultado, el sonido que tenemos hoy es el resultado de la suma de él más mí, más yo. Claro. Entonces, nada, dejé de decir que era Diamantina, y bueno, Diamantina es un dúo. Porque componemos juntos y se transforman mucho las canciones. Yo no es que es la canción mía, si la sacás de Diamantina es otra cosa. Entonces el sonido es de un dúo. Entonces, bueno, empezamos a nombrarlo como que era un dúo Diamantina. Ahí pero va. Un principio, ¿te parece? Sí. Ahora sí, ¿te parece que escuchemos una canción de la primera época de Diamantina, del primer disco de Nubo Selva? Para escuchar un poquito y después ya nos vamos acercando ya así más a la actualidad y a lo que queremos hablar también, que es lo que está sacando ahora, ¿te parece? Dale, perfecto. Thank you. veloz, ya es la primavera. Y yo con mi cabeza estoy adentro. Prometí una estela al final. Es subterráneamente que voy, mi amor. Siento y volveré a dar de instinto más grande. Rodea con tus brazos, rodea lo amarte. Rodea con tus brazos, rodea lo amarte. Sí, sí, presta atención. Que este momento no es un reloj. Que sorprendido mirándonos, nos pide arreglar el tiempo. No, no, este es tu charco, encomendado a mi reflejar. Naturalísima tu luz, la sodunión de los roces, encomendado a amarte. Encomendado a amarte. Estábamos escuchando bien. Diamantina. Contanos, Ale, ¿qué estábamos escuchando recién, si querés? Sí, el Nubo Selva es el disco más como más root de todos. O sea, suena así, medio lo-fi, digamos. Lo empecé a grabar en mi casa y después al final dije, bueno, es justo en esa etapa que terminé India Oeste y dije, bueno, voy a grabar mis temas. Después los empecé a producir un poco más. Y suena bastante con instrumentos como de orquesta, tiene como muchos arreglos así de violines, flautas traversas. Después salimos a tocar ese disco y me conseguí una flautista traversa, estuve persiguiendo una trombonista, pero al final, no, Rocío, la que, bueno, antes tocaba en Mr. Combus, me acuerdo. Rocío, Elizalde, puede ser, no Elizalde, sé. Elizalde, sí, claro, sí, Rocío Elizalde. Sí, sí, sí. Ella. Pero bueno, sí, hay un violinista, y nada, reflejamos ese sonido en vivo, un par de recitales tuvimos, pero bueno, era big band, o sea, era con batería, bajo, teclado, guitarra, flauta, violín, pero me gustó, estuvo linda la experiencia, era como más hippie, ya. Era más hippie el sonido, así como más, sí. Una etapa. Después ya me agarró así ya más el querer volver a como hacer los sonidos así un poco más rockero, digamos. Pero en esa etapa fue lo más folclórico en un punto, digamos, porque eran todos instrumentos más de otro estilo, digamos. Claro. La paleta tímbrica, digamos, que usé. Era como más, era como canción. Con el sonido del disco es canción con programación, que se nota bien que es maquinita de ritmo, que no es una batería, y instrumentos estos de orquesta, sí. Hay mucha presencia de violines, sí, y flauta traversa, trombón. Y después sí, en vivo lo sacamos con Big Band, bien, con batería, con todo. Sí. Y después, bueno, se fue transformando Diamantina. Claro, Diamantina después ya cuando llega el Guille, que me empezó a producir, a cambiar la bocha un poco ahí con las canciones, a producirlas de otra manera, ya fuimos más para ese lado, que es más electro, más el sonido que tenemos ahora, que tiene uh-huh. reminiscencias medias ochentosas, un estilo, sí, estamos como influidos de grupos que nos gustan, pero bueno, siempre hay atención a que la canción valga la pena, digamos, no como solamente el estilo, sino que esté buena la canción. Siempre bien. Partimos de una buena canción para producirla, no es que levantamos una canción, si me entendés, a través del estilo, sino que hacemos que haya una buena, un buen diamante en bruto, digamos. Ahí va. Si te parece, ahora sí vamos más a lo... actual. Ya a la gacetilla, a la gacetilla que mandaste y que esperabas que atacáramos, a contarnos algo más ya de la actualidad de Diamantina, algo ya más sí. cercano a hoy, porque hace un par de semanas sacaste un tema nuevo. Sí, estamos grabando un disco que se llama Las Fuerzas Extrañas, que... Uh-huh. que en un principio era de 4 temas, pero después nos agarró la cuarentena y le pusimos 4 más. O sea, nos funcionó bárbaro la cuarentena, porque nunca, o sea, siempre sacamos de 4 o 5 temas. O sea, los discos nuestros son de EPs. Uh-huh. Salvo Nubo Selva, que creo que tiene 7 u 8 temas, el resto son de 4, 5, 6 temas. Bueno. Y ahora vamos a sacar un disco de 8 temas. Y nada, nos refuncionó la cuarentena porque estuvimos así, yo le grababa algo, se lo mandaba al Guille, el Guille le hacía unos arreglos, me lo devolvía así todo por Dropbox, así, y después bueno, ya lo pasamos en limpio en un estudio, digamos. Uh-huh. Y estamos como re ansiosos de mostrarlo porque nos encanta lo que surgió, digamos, ahora en la cuarentena, viste, nuestro trabajo, a mí por lo menos no tuve que ir más, entonces me quedé en mi casa y sí o sí me reconecté. Uh-huh. Porque a veces, viste, la inspiración y eso es cuestión de estar haciendo todo el tiempo lo que te gusta, digamos. Si vos, digamos, cuando tenés que ir a trabajar, qué sé yo, medio que te desconectás. O sea, es como obligación, cosas que son importantes, ni hablar. O sea, son importantes, pero para otros, quizás más que para uno. Claro. Sí, la creatividad necesita alguna libertad de poder hacer lo que uno le da la regalada gana por un tiempo. Por un tiempo y cuando le pinte, porque también cuando es así. Pinte, claro. Y si, uh-huh. si cuando te pinta estás en otro lugar, o sea, no podés, bueno. Claro. Así que nos funcionó re bien y bueno, estamos medio ansiosos de querer sacar, pero bueno, ya hicimos este adelanto, que no está, no es la mezcla final, digamos. Hicimos este adelanto, pero todavía le falta, el máster. Todavía lo estamos corrigiendo el máster, pero bueno. Ya es como que se puede apreciar la canción. Y tenían ganas de sacarlo y se sacaron las ganas y lo mandaron. Ahí está, me parece muy bueno. Bueno. Es apocalíptico, les anticipo que es apocalíptico. Sí, o sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con el contexto de la cuarentena? No entiendo qué. Si hay algo que. ¿Qué pudo haber influido para una mirada apocalíptica? No, casualidad nomás. No, pero siempre yo estoy leyendo cuentos de ciencia ficción que son todos así, futuros distópicos con problemas. Bueno, este está basado en un cuento que se llama Aquella, que es sobre un futuro de planeta que se va a convertir la Tierra, digamos. Uh-huh. Mira. Bueno, y mira, antes de cerrar, escuchando Aquella, el tema del que venimos hablando... contanos, no sé, ya un poco nos contaste, pero ¿cuáles son tus proyectos ahora en adelante? Es el disco, principalmente. Sí, el disco y ya empezamos a ensayar aparte, para tocarlo. O sea, no sé, en algún momento, viste, se están abriendo espacios. Así que sí, ya estamos terminando de mezclar y masterizar y ya tenemos un nuevo espacio, nueva sala de ensayo, nos juntamos varios y uh-huh. hay un nuevo espacio lindo para... arrancar esta nueva etapa de ensayar el disco. Así que sí. Buenísimo. Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por todo este rato. Gracias. Bueno, un gusto conocerlos. Al resto, igualmente. Igualmente, muchas gracias. Hermosa entrevista. Bueno, gracias, sí, chicos. Ya escuchar los discos. Ya escuchar los discos de Diamantina. Ah, digamos el nombre. Ah, mirá. Hola. Ahí está. Apareció un segundo integrante, de un segundo entrevistado. Hola. ¿Ah, sí? Sí, ahí. Leandro, no. Bueno, digamos el nombre de esa, Ale Papini, porque por ahí sí. Sí, al principio Ale no con nosotros. Sí. Ale Papini de Diamantina, sí. De Diamantina, ay, buenísimo. Ahora todos a escuchar, bueno. Spotify, YouTube, lo que sea, redes. Sí, por favor, chicos, por favor, vamos. Bánquennos. Sí, vamos a la música. De en Bandcamp encontrar un montón también. Sí. Les anticipo. También, ahí va. Bueno, escuchamos entonces para cerrar este rato, agradeciéndote muchísimo, Ale. Bueno. Aquella de Diamantina, el tema que salió ahora, anticipo de lo que va a ser el disco. Las fuerzas extrañas, se llama. Las fuerzas extrañas. Acuérdense. Perfecto. Bueno. Nos vemos, Ale, gracias. Un beso. Adiós. Aquella no tiene ningún plan. Hay algo extraño en su actitud. Aquella no tiene ningún plan. Hay algo extraño en su actitud. Aquella no. Su risa fresca y su mar azul. Aquella no tiene ningún plan. Hay algo extraño. Algo guardado. Programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Bueno, estamos terminando nuestro programa desde el barro con unos 11 minutos de demora, pero la verdad que valía tanto la pena que no era como... Ya está, dijimos. Sí, bueno, un poquitito. ¿Qué va a ser? ¿Mientras me paguen las horas extras? Ah, no, no nos pagan. Bueno. Ah, no, no cobramos. Es todo por amor acá. Es amor a la radio, amor a la música. Sí, al arte. Qué lindo que es el amor. Qué amoroso que somos. Un programa lleno de petricor y de amor. Petricor y amor. Se le chorrea el petricor. Bueno ahí, genial. Sí, una amiga que prefiere no decir su nombre. No sé por qué, pero respetemos, dice pibe rechazando a la chica o dejado por la chica, y en su intento de entender lo que pasó le pregunta: ¿acaso te gustan las chicas? Sí, ha pasado, no. Me ha pasado, sí. ¿Te ha pasado? En plan la me posición. Ha pasado, pero ¿cuál? Es el rechazo, como que el pibe no se banca mucho el rechazo. No. O que le digas que no, o que, viste, en diferentes situaciones, relaciones, lo que sea. No, pero no se la bancan, loco. No se bancan el no de la mujer. Yo después no. De haber dicho que no, también he recibido como chistes, indirectas, medias extrañas, viste, como decir... No, yo hasta bueno, presiones, mira. O sea, tuve que bloquear a un pibe porque, viste, ya no se podía más. Claro. Porque insostenible, insistía, sí. Digamos. Y guarda con esto del insistidor, porque ya sabemos que lo que puede desembocar, digamos. Sí, totalmente. Bueno, cosas horribles. Así que, mujeres, a decir que no y a escapar de lugares que no te dejan hablar, no te dejan ser. Ya. Totalmente. Sí. Yo recordé que no había contado mi experiencia machirula, que lo digo para cerrar el programa porque es una bomba, en un contexto, no voy a dar detalles ni quién fue, solo una persona en el contexto, el año pasado fue a raíz de todas las situaciones de denuncias por violación, por acoso, que se dio a partir de la denuncia de Telma Fardín, una persona dijo que ella como persona tenía 3 hijos varones y que le había recomendado que no se acerque o no se vincule con mujeres que tenían el pañuelo verde porque le iban a generar problemas. Nunca pensar en decirle a tu hijo, bueno, no acoses, no violes, no abuses. No, evita a estas mujeres porque estas mujeres son problemáticas. Así. Perdón, esta persona con la que te decía esto, ¿es una mujer o un varón? Porque dijiste ella porque era una persona. Porque era una persona, prefiero no especificar. Pero de todos modos, está bien. Lo que perdón. Sí voy a especificar que fue en un contexto en el que no, en el que yo no estaba como para poder discutir esa situación, sino que solo tuve que fumarme ahí porque estaba muy externa, era una persona que no conocía y que nada, dije bueno, acá en este contexto no pinta generar un debate sobre esta situación, pero me quedó tan adentro la situación. Atragantado. Acá en el Día del Hombre, es como, bueno, para que lo tengan en cuenta, chiques. Está bueno, visibilizar estas situaciones en el Día del Hombre. Totalmente, está bueno. Bueno, gente, nos caímos como 15 minutos. Últimos 15 minutos. Bueno, exactamente 15 minutos. 14. Nos despedimos. Sí, voy a aprovechar para mandarle un saludo a Mariel, que dice, me olvidé del programa. Ah. ¡No! Pero lo puede escuchar. Lo va a poder escuchar grabado, sí. Lo vas a escuchar, Mariel, no te preocupes. Qué afortunada. Exacto. Bueno, nos vemos entonces, la semana que viene. Nos vamos y, bueno, orgulloso de ser varón, ya lo saben. Gracias por saludarnos, por homenajearnos, por valorarnos. Gracias por ser tan azules, nuestros príncipes. Sí. Un besito a todos. Bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Bye.